corazón de América, llega tu grupo Latino. Estabas aquí jugando conmigo. Cuando estabas aquí, vivías feliz junto a mí. Cuando estabas aquí, soñaba contento. Pero un día te fuiste, yo no sé qué pasó, qué pasó. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Si te amaba como nunca yo amé. Junto a mí, cuando estabas aquí, soñaba contento. Pero un día te fuiste, yo no sé qué pasó, qué pasó. Ni de borrar.